coronados de gloria vivamos. Juremos con gloria morir. Juremos con gloria morir. Juremos con gloria morir. Y juremos con gloria vivir. Desde Buenos Aires, República Argentina, Radio Splendid, en 990 kHz. Bien, ¿qué tal? Muy buenas noches, buen jueves. Buen jueves no, porque ya terminó. Supongo que habrá sido un buen jueves. Buen viernes, digamos. Pero un buen jueves a la noche. Vos sos de esos que dicen, es viernes. No. Con esa entonación seguro. Que... Yo lo decía porque trabajaba de noche. Trabajé de noche un tiempo largo en un laburo formal. Y entonces ahí es como que se te cambia el día. Porque haces el viernes, arrancaba mi viernes a las 2 de la mañana de los viernes. En mi mejor horario fue ese, fue viernes de 2 de la mañana a 10 de la mañana, ahí, un horror, fue el peor horario del mundo, de la historia de las... Yo lo hice también. De los horarios. Ah, claro, ¿vos salías tan tarde? Yo hacía, claro, la mañana de ese canal, ¿verdad? Sí, mira. Y laburamos de noche. Qué tremendo, qué desgarrador, ¿eh? Yo, y ahora me estoy acostando por ahí, anoche me acosté de día, fue tremendo. Mira. Me quedé viendo Walking Dead, me... ¿Cómo estás con esto? Justo un programa de zombies. Casi, ¿no? Actualizado, sí. Pero bien, viene. La verdad es que me gusta. Yo en un momento lo abandoné, dije, esto es un plomazo. Y vi el capítulo siguiente al que lo abandoné y me echaba un montón de cosas. ¿Cuál? ¿De cuál estás hablando? ¿De la tercera? Estoy hablando o de la tercera cuarta temporada, capítulo 12, ponele. A mí no me pareció que me echaba nada. A mí me pareció un embole. Bueno, después se pone picante porque se resuelve toda esa situación con el muchacho del parche y todo eso. Sí, pero astilla. Digo, basta, es una serie, esa serie es horrible. ¿Qué? ¿Tanta definición? Basta, me cansé, esa serie es horrible. Sí, la verdad que sí, ahora que lo pienso. Hay un momento que es el de la niña. No, tiene varias cosas buenas. Me no, parece que te... la tercera temporada y dijeron, bueno, hacemos un Lost esta temporada. No, esa, sí. La segunda fue esa, fue tremenda. ¿Fue la segunda? La tercera pegó el volantazo hacia lo que pasó y está mejor. La segunda fue un plomazo. Sí. La de Lost, la que decís, está bien, es la tercera. Sí, no me gustó la tercera. Qué lindo hablar de una serie con gente que no la vio, seguramente. Jamás. Bueno, les cuento al oyente. No, favor, vamos a resolver esto. Brevemente el argumento. Se propaga algo y toda la humanidad. Hay un holocausto zombie. Sí. Un holocausto zombie. ¿Quién no conoce el concepto? Exacto. Ayer lo dije en el escenario y alguien hizo como, wow. Porque usaste holocausto. Yo digo apocalipsis zombie. Claro. Pero mucho se dice mejor. Holocausto zombie. Ah, no sé. Yo digo apocalipsis hace años. Años no, pero desde que tengo una rutina hablando de eso y es como que, sí, claro. Sí, obvio. Sí, pero... Pues, holocausto suena medio nazi. Sí, pero no es... Sí, yo entiendo tu corrección lingüística, pero igual bueno, no lo vamos a discutir, vale, seguí. Bueno, entonces, nada, hay un holocaustipsis zombie, entonces, nada, hay un sheriff ahí y nada, la pasa medio mal, y la germu ahí que le metieron cuernos porque él desapareció, y después vuelven y está todo y se mueren, va muriendo gente. Pero no están muertos, no son zombies. Góngora lo vio media hora y lo dejó. Porque no te gustan los zombies. ¿Quién te manda a ver una serie de zombies? Claro, si eran cachorritos te veías 5 temporadas. ¿Sabes cómo te conocemos a vos? Puppets. Sí. Si fuesen gatitos que ronronean. Se los gasto. No, así no. Bueno, no, es una serie que hay zombies y hay... no, es que no, ni siquiera... Y la ve mi sobrino y Simonetti. Sí, ya está, la vemos los dos. ¿Qué? Nada. Y Guillermo Celsi no la ve, no sabe ni de qué hablamos. Celsi, tu relación con el apocalipsis zombie, ¿cómo es, Celsi? Por favor. ¿Qué opinas, William? Se dice... Arranca a las 12, esto igual decirle a Celsi. Sí. ¿No? Porque yo cobro por sentismo. 11 minutos más tarde, Guillermo. Descontamelos. ¿Te parece fuerte decir holocausto zombie? Me encanta. Es, okay. Me encanta. Imagino a un nazi. ¿Ves? Un Hitler, ¿ves? No, pero es como se dice. ¿Ves? Te lleva nazi. Sí, el holocausto es. Hiroya la mierda. Yo he inventado el idioma. Es una palabra muy ligada a eso. Apocalipsis zombie suena mucho mejor. Suena mucho más suave, mucho más. Estoy harto. Sí. Es más, si yo tengo un holocausto de hormigas, ¿te imaginas a Hitler? También, ¿no? Hitler matando siempre hormigas. Con una lupa gigante. Sí, todo lo que digas. Sí. Un holocausto de lechugas. Si vamos a hacer, o sea. También. No, con una lupa, porque con la lupa también le das a la lechuga. Mira, un vegetariano mata hormigas. No solamente estoy celebrando sus errores, ¿eh? Y estoy viendo publicidades. Me voy a ir a Mendoza y se van a ir todos. Me voy a ir a ¿dónde es Alejandro? Oriundo. Ah, mira. Alejandro Quiroga, de Mendoza. Alejandro sí. Oriundo. Bien. Alejandro Oriundo. Perfecto. Vamos a mandar la apertura porque sí, se agotó el tema, no, se agotó el tema de los zombies. No dijimos nada. No, y ahora se jode. LR4 Radio Splendid, la broadcasting de las iniciativas felices, enorgullece en presentar la hora doble. Fuerte ese aplauso. Arriba las palmas. Ahora que soy Marejo, con la conducción de Federico Simonetti y el señor Felipe Buenaventura. Yeah. Y hoy tenemos la columna de baile, no ballet, sino baile, con el señor Guillermo Celsi. De música nos hablará Sid Bernstein. Tendremos una nota sobre la marcha del orgullo gay, lésbico, trans, queer, bisexual, travesti, transexual, transgénero, intersexual, de la Ciudad de Buenos Aires, que es el sábado. Hay siglas para eso. Sí, pero la sigla es LGBTIQ. MacDLT. Ah, ok. Bueno, perfecto. Señor Ale Quiroga está en la producción y Darío Bongo en la operación técnica. Vamos hasta las 2 de la mañana por AM990, Radio Splendid. Tres vouchers de Nacampopa y como siempre, Nacampopa, cadena nacional y popular de Rappi Murphy, nos regala tres vouchers. Recordemos que Nacampopa es la cadena que tiene congelados los precios de las hamburguesas a 9 pesos entre las 10 y las 16 y tiene desde marzo el menú a 10 pesos, todo el menú con huevo. Esa misma cadena nos regala tres vouchers que los pueden pasar a buscar, los primeros tres se llevan uno y pueden elegir cualquier cosa para comer y cualquier cosa para beber del menú de Nacampop. ¿Dónde los pasan a buscar? Por la puerta de la radio mientras dure el programa, que esto es Freire 932. Muy bien, dilema del día de hoy. ¿Cuál es? ¿Qué preferís? Opción A, enterarte que tu padre participó de un atentado. U, opción B, que se prohíba el asado. Eso es muy fácil para claro, mí. Claro, es muy fácil de siempre. ¿Sí? Sí, sí, sí. No, para Félix no. ¿Para vos cuál es? Para ese... Sí, por favor, que te acerques al micrófono. Sí, perdón, radio, me olvido. Sí, sí. Indignado me lo dijo Góngora, indignado. Ya lo sé. ¿Resulta muy fácil que...? No, yo tengo mi posición tomada. Un holocausto de vacas. yo puedo comer todos los días galletas de arroz, o sea que ya está fácil, ¿no? Ah, ahí está. Sí, puedo comer telgopor todos los días. ¿En serio? ¿Por qué? Porque me da lo mismo. Qué grave. Sí, no tiene la libido puesta en la comida. No sé si lo notarás. No, pero bueno. Va así ahora que lo decís. Sí. Tengo, son varios polémicos. ¿Qué sé no, no, no, no. Pensé que era más fácil. Para mí no es tan fácil. ¿Qué preferís? ¿Enterarte que tu padre participó de un atentado o que se prohíbe el asado? No, lo mira, lo... que se prohíba no significa que no lo puedas hacer. Es verdad. No, ya sé. Es verdad. Y tampoco lo... Otras cosas haces vos, que están prohibidas. ¡Cállate! ¡Cállate! Voy a tener que matarte. ¡Qué sabio que te, Félix! ¿Cuándo sí, te vas un a un holocausto de Félix vas a tener que hacer. ¡Ay, fue en estéreo! Bien. A ver, ya lo tienen debatido. Para mí es... yo te digo, no sabría qué hacer, está muy difícil, es resignar el asado, tampoco necesariamente es negativo. Ahora, si es un atentado contra el PRO, no sé, por ahí no sé si estoy en desacuerdo. Ah, claro. Por ejemplo, ¿contra ¿no? ¿Contra qué fue? Contra una celebración del PRO de fin de campaña, tipo con globos y gente bailando, y va papá y se inmola. A mí me parece un poquito autoritario. No sé si estoy tan en contra, digo. Me gusta cómo lo hablando. Está muy bien. Bueno, entonces, ¿prefiere que atentado o...? No, sí, no. no, que se prohíbe no. el asado porque usted le da lo mismo, eso no, ya sí, lo respondió. Sí, señor Guillermo Celsi, que dijo, no, un atentado, me encantaría. Sería un honor que mate gente inocente. Mi viejo aparte tiene 81 años y está muy lúcido. Y creo que si se ponen las pilas, aparte se da maña con el electro, con las bombas, con artefactos. Te agarra una madera así, te hace un banquito, por ejemplo. Y mira, se me hace que se te puede armar una molotov o algo importante. Mirá qué lindo, qué logrado todo, ¿no? De hecho, creo que tiene algunas... Por ejemplo, tiene un perro que le ladra mucho al lado. Y una vuelta pasó y lo escupió al perro. Me pareció que fue muy, muy, muy rock and roll. Sí, banco tu viejo. Escupir un Doberman, no cualquiera. Sobre todo estaba en una reja. ¿Qué pasó? Esperá, porque Góngora ya le está... Dijeron pasando. Perro y Góngora... Mientras le escupa no hay problema, dice Góngora. Claro. El perro, a menos que el perro se haya sentido dolido en su honor. ¿Pero cómo anda escupiendo perros? Mirá, qué sana. Porque tiene... La casa del vecino es como... Que no se le salga la dentadura, ¿no? Tiene... No, tiene dentadura muy bien. Es muy más, bien. De hecho, me invita a comer y él pide carne. Yo pido ensaladita. Muy bien. Está bastante bien, mi viejo. Pero al lado hay un tipo que... Muy buena onda, muy paranoico, que tiene un Doberman... Rottweiler. No, esto es nazis, ovejero alemán. Ah, pero esos son más buenos. No, este es muy bravo. De hecho, tenía uno bueno y el paseador de perros se lo trajo una vuelta en una bolsa negra porque lo había atropellado un auto. Y yo no. estaba no. en ese momento, no. en el preciso instante en el que estaba el paseador del perro. No. El tío del paseador de perro que tenía una break y levanta la pala de atrás y saca... Saco una bolsa negra y se me lo pise, se me escapó y me lo piso un auto. Y el tipo me miraba a mí como si se le hubiese muerto el hijo, como miraba así como llorando, como... Y yo no sabía qué hacer. Y se compró uno muy, muy malo, que vos pasás y te viste esos que te ladran hacia la reja. Sí, a los paseadores, por sí. lo pronto, claro. Y es muy molesto eso que pasa. Y un día mi viejo, una actitud muy punk, le escupió la cabeza. Muy violento. Bueno, entonces estabas en atentado. La verdad que sí, sería un honor para mí. Contra perros. Un atentado. Muy bien. Félix resigna todo tipo de asados, incluso asados de vegetales. Sí, la verdad es que... Sí, son una mierda los asados vegetales. Está bien que un vegetariano admita que son una garcha los asados vegetales. Mira, la verdad es que nadie la está pasando bien. Sí, el morroncito con el huevo y Roquefort está sobrevalorado. Sí, sobrevaloradísimo. Esa actitud, esa vocación de integrar al vegetariano, ¿no? Decir, sí. ay, somos iguales, te pongo todo un repollo y la parrilla. Mira, no está bueno. Qué plomazo. Lo que está pasando no está bueno. Suma un poco igual. O sea, si está el asado de carne y el vegetariano en la misma parrilla, a mí me gusta robarle al vegetariano. Sí, ya sé. Porque nosotros seguramente... siempre perdemos. Tenemos que comprar una porción más grande porque siempre dice, a ver... Y empiezan, che, ¿y vos que te llenás con esto? Si seguís así, no, vieja. Celsi, usted es el típico que le prueba la comida al paciente internado en el hospital. Dice, pero es rico. Sí, está bastante bien el pollito. Saca. La comida más rica es la robada. Sí, claro. Doy fe. Que usted es un ser humano horrendo, igual lo queremos. Pero, es mi padre que me hizo así. El padre, el asesino de canes, escupidor de canes. Bien, señor Quiroga, ¿qué prefiere? ¿Que no exista más el asado o que tu padre participe de un atentado? Hicimos un mix. ¿Qué cosa? Digo, que no exista... Para saber cómo tuitearlo. guíese por una mezcla de los dilemas que teníamos. Sería una mezcla del 6 y el 10. Pero fue una buena mezcla, porque son dos cosas negativas. No es que dijiste que tu padre participe de un holocausto o un montón de helado. La pasta dentífrica. Bien. Un kilo de helado todos los días. Entonces, ¿prefiere que su padre participe de un atentado antes que se prohíba el asado? Sí, que Quiroga es más carnívoro, es una de las personas más carnívoras. El Walking Dead directamente, Quiroga se come el perro, no lo escupe. Acá yo ya tengo una participación, puedo esperar a leerla después. Juntemos primero. Primero cerremos la mesa. Usted, para mí, la opción de que se prohíbe el asado. ¿Eh? Para mí, cruzando la General Paz, no hay vegetarianos. O sea, por eso miró. Se acaban. Yo creo que tiene una visión del mundo de los 80. Para mí, cruzando la General Paz, hasta Miami es todo selva. Muy bueno. Bueno, yo también me inclino porque se prohíbe el asado. Cada vez lo echo menos de menos al asado. Así que, entonces, hasta ahora resuelve. Joven puede opinar si quiere. Marcela, ¿qué tal? ¿Qué preferiría usted? ¿Que su padre participe de un atentado o que se prohíbe el asado? Porque amo el asado y lo otro es muy bien. Ajá, ama el asado y el otro es muy... Muy fuerte. El otro es muy fuerte. Tiene razón. A o B, si tuviera que decir A o B... Sin ningún tipo de compromiso, no se va a cumplir. Papá, perfecto. Entonces, hacemos un atentado y va por el atentado, listo. 4-3 entonces, atentado, viene ganando. 4-3, pueden hacerlo, participar todos, todas las participaciones y opiniones. Bueno, participan, valga la redundancia, por un kilo de helado de... Pueden participar los padres también. De, claro, por un kilo de Cadore, un kilo de helado de Cadore, que es una heladería genial, que está frente a Paseo de la Plaza, en Corrientes, 1695. Lo pueden hacer en nuestras vías de comunicación, que son las siguientes. En Twitter es @laboradoble, facebook.com/horadoble, en los teléfonos 4010-7157, 4010-7158, 4010-7157, 4010-7158. Bien, entonces, opciones, ¿qué preferís? Opción A es que tu padre haya participado en un atentado, u opción B, que se prohíba el asado. Todas participan por un kilo de helado de Cadore, vamos a una tanda y ya volvemos con más Horadoble. ¡Viva! Che, no sé qué más ponerle a la ensalada, lo tiene todo, mirá. Lechuga, cebolla, aceite, vinagre, sal. Pará, ¿le podés agregar algo? ¿Qué? ¿Más sal? ¡No! ¡Tomates! ¿Toma qué? ¡Tomates! ¿Qué es eso? ¡Es una fruta! ¿Qué? ¿Cómo le voy a poner una fruta a la ensalada? ¿Y qué me como de postre entonces? Es una fruta roja. Me parece que estás hablando de frutillas. Tenés variedades, como por ejemplo el tomate perita. Sí, dale, ¿y qué más? El tomate meloncito, el tomate kiwicito. ¡Anda! Hacete amigo del tomate. Es una fruta y va en la ensalada. Tomate, pedíselo a tu verdulero de confianza. Tomate, la fruta que es medio salada. ¡Anda! Espacio publicitario. Nakapop, come bien al mejor precio. Nakapop, come carne de verdad. Nakapop, 24 horas abierto. Es Nakapop, Nakapop, nacional y popular. De lunes a viernes, de 18 a 19, el doctor Daniel Cazola te trae toda la información de salud del país en Curar con Opinión, por Radio Esplende, AM 990. Hace poco nos juntamos con los abogados de una importante peluquería que no quería pagar ingresos brutos. Y los despeinamos. Pagar ingresos brutos es tener más escuelas, más hospitales, más policías en las calles. ARBA. Pagar es la única opción. Buenos Aires, provincia. En internet. En internet. www.splendid990.com.ar. El sitio online donde podés escuchar Radio Splendid AM 990. Todas las voces. De espacio publicitario. ¿Decís murciélago? ¿Dentrífico? ¿Tergopol? La Hora Dolbe. Tu programa favorito. Bien, el sábado 9 de noviembre se viene la 22ª marcha del orgullo lésbico, gay, bisexual, travesti, transexual, transgénero, intersexual y queer en la ciudad de Buenos Aires. Y estamos, queríamos hablar con alguno de los organizadores un poco para difundir la actividad. Estamos hablando con Marcelo Stuntein. ¿Está bien pronunciado? Stuntein, sí, sí. Stuntein. ¿Cómo te va, Marcelo? Federico Simonetti habla y estás con Félix Buenaventura y Damián también acá. Queríamos un poco averiguar qué se iba a hacer la marcha, en qué consistía y un poco difundirla. Bueno, ante todo, ¿qué tal? ¿Cómo están Federico y Félix? Muy bien. Bueno, la Marcha del Orgullo se hace todos los años. Esta es la marcha número 22 y la organiza la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo, que es un conjunto muy muy grande de organizaciones gay lésbicas de la ciudad de Buenos Aires. Y en general es una marcha que tiene mucho discurso político, reivindicaciones con las que muchísima gente, no solo gays, lesbianas, travestis, transexuales y bisexuales, se pueden identificar, sino en general la sociedad. Pero además es una marcha muy importante respecto de lo festivo. En realidad la Marcha del Orgullo tiene un altísimo contenido político, pero es un baile público donde se festeja con orgullo y se baila básicamente por el orgullo de ser diferentes. Es una celebración del derecho a la diferencia, una fiesta, y por supuesto está la sociedad está invitada en su conjunto. De hecho, entre el 40 y el 50% de los asistentes no son ni gays, ni lesbianas, ni travestis, sino gente que apoya y le gratifica la lucha por la igualdad y el reconocimiento de los derechos de sus pares. Así que es una fiesta muy importante, una de las más grandes que se realizan en Buenos Aires, y es uno de los actos públicos más grandes también. Me imagino que también tienen motivos para festejar, en el sentido de que en los últimos años ha habido avances hacia la no discriminación en general, y por lo menos creo por lo pronto como sociedad que vamos encaminados hacia más igualdad, ¿verdad? Bueno, nosotros siempre decimos que la sociedad argentina es una de las sociedades en este momento más maduras, en el sentido de más igualitarias y más democráticas. Si las leyes de matrimonio, identidad de género y unión civil en el año 2003 en Ciudad de Buenos Aires y otras provincias se han aprobado, es porque la sociedad mayoritariamente ha mostrado un acuerdo, una aceptación, un reconocimiento de estos derechos. Si no, no existe ninguna forma de que se puedan aprobar esas leyes. Sí, y perdóname que te interrumpa, pero también vale la pena recordar, por ejemplo, este año en Francia, que uno pensaría un país europeo que tiene por ahí una tradición democrática más, por lo menos no tan corta como la que tenemos ahora, y sin embargo también hubo mucho conflicto. No me acuerdo exactamente, creo que era con el tema de la adopción, ¿verdad? Creo que eran parejas homosexuales, que si podían adoptar o no. Sí, Francia es una paradoja. Francia es uno de los primeros países del mundo que tuvo un pacto de solidaridad que reconocía las uniones del mismo sexo, pero después le fue casi imposible acceder a una unión civil recién se está volviendo a debatir el matrimonio. La adopción fue una complicación muy grande. Tiene mucho que ver con cómo es la sociedad francesa y cuánta importancia le han dado a la escuela lacaniana de psicología. En realidad ese es el motivo. Pero ahora se le suman otros motivos, que es la injerencia nuevamente del Vaticano sobre este tema, opinando negativamente sobre el debate del matrimonio francés. Así que una de las cosas que ocurre, que ya es una... es un punto que va siempre, que va todos los años en la Marcha del Orgullo, son los reconocimientos y los distintos abucheos a reconocimientos a personas, medios de comunicación o funcionarios o políticos que han hecho de alguna manera avanzar el derecho o se han mostrado a favor de la lucha de derechos. Y abucheos, por supuesto, aquellas personas o instituciones muy notorias que se han opuesto a los derechos. Un poco, a ver, podemos hablar de las actividades que tienen pensadas. A las 15 horas, dice Feria del Orgullo y Bandas en Plaza de Mayo. Eso va a ser, sí. Tengo acá la gacetilla, el sábado a las 15 horas, y después marcha de Plaza de Mayo a Congreso a las 18 horas. Contanos un poco de cuáles son los reclamos que están haciendo en este momento, sobre todo en la parte de la marcha, que veo acá una serie de reclamos, sobre todo a nivel judicial en muchos casos. Bueno, los reclamos son muchos, pero no podemos hacer 20 consignas, así que por un tema de pragmatismo, las consignas son este año 7 consignas. La consigna principal es educación sexual igualitaria, libre y laica, y esto es lo que queremos es mostrar el problema, digamos, de la no implementación de la ley de educación sexual, sobre todo en las provincias. Entonces la consigna reclama un igualitarismo en la educación sexual, básicamente porque las escuelas públicas se puede hablar de educación sexual en el sentido del respeto por la diversidad y presentar la diversidad sexual como un derecho. Sin embargo, en los colegios religiosos, 3.500 colegios religiosos que hay en el país, la educación sexual no deja de contemplar la educación religiosa. Claro. Y en ese sentido, la Iglesia Vaticana sigue definiendo la homosexualidad como una desviación de la naturaleza. Es decir, se enseña educación sexual y además se recuerda que para la Iglesia Vaticana la homosexualidad es una desviación de la naturaleza. Eso es lo que aprenden los niños y niñas de colegios católicos. Claro. Por eso pedimos igualitarismo, es decir, la educación sexual debe ser igual en todas partes. Libre, por supuesto, porque no, la educación sexual no se puede restringir a lo que uno piensa que debería enseñarse. Educación sexual es algo dinámico y si los alumnos preguntan, los temas deben conversarse. Y laica, bueno, es una redundancia, es decir, educación sexual no se puede enseñar con la Biblia, sino con nociones básicas de salud, prevención de la salud, el derecho al placer, etcétera. Uh-huh. Está bien, y después acá veo algunas otras, son implementación de identidad de género, no a la discriminación en radio y televisión. Hay también un reclamo hacia los medios de comunicación. Sí, básicamente la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo ha apoyado la ley de medios de radiodifusión, la ley vigente, ya desde su mismo debate, ¿no? La Marcha del Orgullo está compuesta por la Comisión Organizadora está compuesta por más de 30 organizaciones. La comunidad homosexual es una de ellas. Yo soy de la CHA, la comunidad homosexual argentina, y nosotros hemos expuesto en el Congreso, en su debido momento, las razones por las cuales nos importaba la ley y los perjuicios que habíamos tenido a partir de que muchísimos medios muy importantes jamás hablaron del temas de la comunidad, o sea, hicieron retroceder los derechos atacándonos, pero nunca hablando en el sentido de igualarnos o de liberarnos. Claro. Entonces, la crítica a los medios ha sido permanente, y sí, en el segmento de abucheos, digamos, hay abucheos particulares que están muy fundamentados, digamos, a Chichegelum, Eduardo... Sí, Reina, sí, claro, sí, sí, lo fundamentan todos los días, sí. Bueno, exacto, ellos colaboran mucho con la fundamentación. Sí, sí, se actualizan, incluso se entrenan, todo. Sí. Marcelo, sí, te puedo hacer una pregunta. ¿Hay algún tipo de objeción a participación política partidaria en este tipo de marchas? Por ejemplo, si uno milita en un partido como Alex o bueno, muchos de los muchachos, digo, ¿está permitido que haya manifestaciones políticas partidarias a favor de uno u otro proyecto? Mira, las manifestas, es una marcha completamente abierta, libre, igualitaria y de las más democráticas. Las expresiones están completamente permitidas, por supuesto. Para la participación de los partidos políticos incluso hay un espacio asignado en la marcha, en la caravana, digamos. Hay un orden asignado y los partidos políticos tienen asignado el cuarto lugar en la caravana después de las organizaciones sociales, organizaciones gay, lésbicas, etcétera. Y respecto de la participación en el escenario, no hay restricción, excepto venir a compartir el trabajo. Claro. Es algo muy básico de los organizadores de cualquier acto. Cualquier persona gay o cualquier activista que esté en política y desee compartir el escenario, compartir algún cartel principal que llevamos todos, entre todas, es decir... le pedimos la solidaridad de venir a compartir el trabajo. Es distinto con los políticos que no son de las asociaciones gay y lésbicas, que uno comprende que sencillamente se los invita. Uno no puede pretender que sean activistas de la causa, pero sí podemos pretender, por supuesto, de los políticos que son gays y lesbianas, que sean activistas de la causa. ¿Vos estás en la organización de esta marcha desde hace mucho tiempo? ¿O sea, fuiste a las primeras? Bueno, yo soy parte de la CHA, es uno de los referentes más antiguos, y participo en las marchas del orgullo desde la cuarta marcha. Desde la cuarta, o sea que sería el 95, ¿no? Por ahí. Desde que me tomaron una foto colgando una bandera en un poste del orgullo, esa foto se publicó en la revista NX, que es la revista gay, ya quedé, digamos, escrachadísimo en aquella época, cuando era muy difícil mostrar la cara, quedé escrachadísimo, así que te imaginas que conozco la historia de las marchas. ¿Y cómo era marchar por ahí en esa época, ¿no? Que ya casi 20 años atrás. Bueno, en esa época los valientes o los que por accidente nos visibilizamos, como en mi caso, íbamos a cara descubierta. Pero, por ejemplo, adolescentes, funcionarios, gays y lesbianas, la gente en general, todos con gorrito y anteojos, por supuesto. Uno reconocía a la gente heterosexual, era fácil reconocerla, porque no tenía gorritos y anteojos. Claro. Entonces, claro, no se le ocurría ninguna vinculación. La gente se acercaba, se divertía y no pensaba que las cámaras lo estaban tomando, fotografiando. En cambio, gays, claro, en esa época, lo primero era el gorrito de anteojo de moda. Entonces, cosa de que papá y mamá no nos viéramos. Era muy comprensible en esa época. Lógico, sí, era otra época, en otro país. De 17 años atrás, cuando salíamos a los medios de comunicación en la CHA, para decir algo nos ponían al cura y al médico adelante. Uno decía que éramos una desviación y el otro una patología, unos enfermos. Entonces, claro, no había manera de discutir derecho, había de discutir si éramos enfermos o no. 17 años atrás, imagínate lo que podían decir los padres y las madres si veían al hijo o a la hija marchando en justamente en la marcha. Claro, del médico. Recordando además que todavía había se asociaba un poco a la comunidad gay con el HIV, o sea, era verdaderamente difícil en general. Exacto, tal cual. Incluso sí, hoy ocurre, uno ve, sí, claro, cuando recorremos, sí, las marchas, sobre todo en el interior del país, chicos y chicas usan gorrito y anteojo. Y bueno, por supuesto, hoy ya nosotros ya nos indignamos y aleccionamos un poco a los jóvenes. Ya, con semejantes leyes, con semejante aceptación de la idea de igualdad y semejante democracia en la sociedad, bueno, el gorrito y los anteojos hay que guardarlos en el bolsillo a esta altura. De cualquier manera, hay que reconocer que en provincias todavía la discriminación es muchísimo más fuerte que en Ciudad de Buenos Aires. Sí, hay, claro, mucha violencia, sobre todo contra personas trans. Claro, claro. Bueno, Marcelo, nada, estamos ahí apoyando la causa. Vamos a estar, si Dios quiere, el sábado ahí en la marcha. Y igual pasamos ahí el anuncio para que sepan los oyentes. A las 3 de la tarde, entonces, están convocadas a Plaza de Mayo, que es la feria, y a las 18 es la marcha de Plaza de Mayo al Congreso. Así es, así que esperamos verlas a todos y todos, sean gays, lesbianas, travestis, transexuales o no lo sean. Todos bienvenidos. Muchísimas gracias, Marcelo, por haber estado en el programa. Muchas gracias a ustedes por la difusión. Uno, dos, uno. Parece una hora, pero son dos. De cero a dos, la hora doble. Un dos por uno de cosas gratis. Bueno, y cambiando de tema, entonces, ¿qué preferís? ¿Que tu padre haya participado de un atentado? Opción A, u opción B, que se prohíbe el asado. Vamos a ver. Yo te voy a decir lo que dijo, por ejemplo, Nadia Nardu, que dijo atentado, claramente. Ariadna dijo, todo depende de a quién se le haga el atentado. Bueno, pero te quedaste ahí en esa área gris y no te la jugaste. Ariadna, contanos. Eso. ¿Y un atentado en un tambo, cuenta? Ahí está, claro. Tu padre y mató un montón de vacas. De vacas, claro, un atentado en un matadero. Eso, claro, está muy bien. Pero bueno, el tambo es donde se las ordeña, claro, además. Claro. También. En mataderos. Bueno, bien, pero esa es la sorpresa, sorpresa en el matadero. El matadero, sí, se la ven venir, las vacas ya están todas fruncidas ya cuando van en el camión. Pero en el tambo que dicen, ¿qué? Me van a sacar un poco de leche y la tetita. Y no pasa nada. ¡Bum! Vení. Y de golpe, ¡patapomba! Es increíble. ¿Qué? ¡Patapomba! Le dice. ¿Loción de qué? Es de Batman, ¿viste? ¡Pum! ¡Bum! Acá dice Agustina Roche, upa, que mi padre haya participado en un atentado en Montanero. Ah, pero si se prohíbe el asado no me genera nada. Bueno, entonces okay, está claramente, no sé qué elegís. No entendí qué hiciste, no, con dice, las palabras. Dice que si ella elige el atentado siempre y cuando sea Montanero, entendí yo, pero después dice, si se prohíbe el asado no genera nada. Entonces no sé qué está eligiendo, pero bueno, Agustina Roche igual dijo, bancando a muerte, escuchando la hora doble, así que la bancamos nosotros. Nosotros también te bancamos. Escribí, ¿sí?, nosotros, sí, escribí nosotros, Agustina, y después contanos más. Y Ariadna también, ¿eh? Y acá, sí. Y hubo acá todo un debate sobre un asado en la ESMA, a propósito de hace poco, sí. Sí, sí, sí. No, ya que... Estoy, ok. Perfecto. ¿En Facebook llegó uno? Sí, por supuesto. Ay, bueno. Lo tengo delante mío. No tengo pa... No, no era era... Distintos, sí. No tengo padre y soy vegana, pero igual elijo opción A, pues... Porque ya da igual si me entero. Peso para todos. Bueno. Isaura Leonardo, que está en México. Contanos cómo haces para ser vegana en México. Debe ser re difícil. Y no tener bigotes. Son dos cosas. Claro. Bueno, eso no. Es muy complicado. Basta, viejo, que salió un tipo. Salió el racismo a todos. No, lo digo por el operador acá, que es el hombre que no es esclavo de sus palabras. Entonces, la caretea todo por ahí. A mí me interesa saber esto. Isaura, contanos. No tengo. No voy a hablar más. Bien. Si tengo, no me interesa. Se acabaron los Félix. ¿Qué vamos a escuchar hoy de música, Silverstein? Hoy vamos a hablar de Lollapalooza, que es un festival que por primera vez se presenta en la Argentina. ¿En serio? ¿Viene Arkansas? Mira. Festival que creó Perry Farrell, el cantante y líder de Jane's Addiction. Sí. La primera vez. El tema número 2, te estoy haciendo algo porque no nos coordinamos en esto. Uh-huh. Va a ir el tema número 2. Que se hace en el Hipódromo de San Isidro, ¿viste? Un lugar muy rockero también. Está bueno, ¿no? Vamos, sí, a atentar contra la sociedad civil. ¿Eh? Uno de los hipódromos más grandes del mundo. Es muy bonito y bueno, por las dimensiones está bastante bien. Esto es posta. Más grande del mundo. Mirá, un vegetariano que aporte. No, porque lo crearon en una época en la que había mucha guita y era como que se hacía mucho eso. Claro. Es más, yo conocí, les cuento esto, la última vez que estuve en Madrid, ajá, permítame que perdón, me vaya por una tangente. me encontré con un argentino que me había dicho... No, que sí, que yo estuve, que me habló, me dio este dato y me dijo que había estado en el hipódromo de Nueva York. Le dije, ah, qué bueno. Y me dijo, sí, sí, es que estuve en Nueva York. Y le dije, ah, ¿estuviste mucho tiempo? No, una tarde. Y, claro, pero... ¿Y fue al hipódromo? Sí, se un campeón. A los burros, qué bueno. Un campeón, eso es maravilloso. Bueno, este es un país de grandes hipódromos y cosas de por el estilo, ¿no? Digo... Sí, los mejores caballos del mundo los vienen a comprar acá. Dicen. Sí. Dicen. Sí. Mira vos, no sabía eso. Bueno, pero tiene alguna tradición agrícola ganadera de este país también, ¿no? Digo, el tema del caballo, el hipódromo, y el campo. Y carnica la mortalidad de caballo. Sí, sí. ¿Hay mortadela de otra cosa? Creo que no, ¿eh? No, pero bueno, no, creo quería especificarlo. No, eso cree que Yoga no sabía que era de caballo. Todas las mortaderas. Claro. Yoga no sabía que era de caballo. ¡Uy, qué momento! Es de Joaquinton. ¡Ah! ¡Qué terrible! ¡Mamá, me quiero ir! Chicos, soy del campo, criado en el campo. 18 pero, años criado en el campo, son de vaca, no sí, crean. No, boludo. Perdón, no. En realidad, la mortadela clandestina no. es de caballo. Es de Joaca para. Mirá cómo discrimina a Góngora. Dice: yo por la duda no como más que si es de caballo es distinto que matar una vaca. Que sí, es... no, a mí no me... Por eso, no comes de caballo, pero si de vaca sí, está mal. No, sí, basta, sí. Esta hipocresía no. Sí, si te gusta, sí. Bancate la pelusa, ¿eh? A mí yo no quiero más esto de que... ¿Y si comes conejo? No comes conejo. Eso es eso lo que él cree. ¿Comiste salchicha sí. últimamente? Upa. Estoy harto de la hipocresía omnívora de que sensible a los cachorritos. Así vamos. No, te comes carne, te comes un pequinés. Hablando de asados, ¿sá? Hablando de asados, respondieron justo nuestras dos oyentes. Ajá. Vamos a hacer un paréntesis con el tema de la música. Sí, dice Arianda, nos dice opción B porque me da igual comer asado o no. O sea que se suma a opción B. Y Agustina Rocha dice, atentado. Eso es solo signo de admiración cuando no se escucha nada. Bien, entonces está 6-5. Bien, hablaba de Lollapalooza. No, nada. O sea, básicamente la idea no es hacerle promoción al festival, sino contar un poco. Es bueno que lleguen festivales internacionales a Argentina y más uno que puede llegar a traer como 35 bandas internacionales. ¿Por qué? Por ejemplo, bueno, Fire, eso es, ¿no? Exactamente, los canadienses. Que ahí los tenés de fondo. Porque por supuesto. Es todo multimedial lo de Félix, ¿viste? Sí, es así. Para todos los que nos están escuchando, lo voy a postear en el coso de la hora doble. Por favor. Facebook, porque es maravilloso este video. Yo sabía que te iba a gustar. Dirigido por Spike Jones. Ah, es verdad, ese video. Hizo un recital en los premios de YouTube. Ajá. Y dijo, voy a dirigirlo. Y no parece que es un recital al principio. Bueno, lo bueno que tiene este festival, básicamente, como la mayoría... Sí, acá en Argentina se han hecho festivales de este estilo, porque todos dicen, oh, viene Lollapalooza, qué buenísimo, qué sé yo. Cuando se hacía el Way, el Personal, que eran unos festivales que organizaba Greenman, que eran muy, muy buenos, de verdad. Sí, me acuerdo. Hasta que se dejaron hacer, tenía el mismo nivel que... O sea, tú dices, viene Lollapalooza, yo tengo amigos que me dicen, viene Lollapalooza, que es como una marca muy gigante. No, o sea, Lollapalooza está... 35 veces más lejos de un Glastonbury de lo que se está sobredimensionado, pero al margen digo es muy bueno que venga un festival de por el estilo con esta magnitud, con este volumen, porque te permite ver muchas bandas afuera que por lo general no ves todas en un mismo festival en un mismo fin de semana. En este caso no es fin de semana porque 1 y 2 de abril creo que cae día de semana y creo que uno es feriado. ¿En abril viene recién? Es recién en abril, pero las entradas ya están a la venta. De hecho, ayer, el jueves O sea, hoy no, ayer miércoles empezaba la preventa a las 23:59. Tiene como un sistema muy raro, ¿no? Y lo cuento corto, que es el mismo sistema que se usa en Estados Unidos. Vos tenés una primera etapa donde sacás los tickets tanto por internet como yendo a la boletería, que en este caso está en la rural, ¿no? Ya que hablábamos de hipódromo, caballo, morradero, sí, y sí, todo, güey. Sí. Todo tiene que hay ver. Hay toda una, ¿no?, elección estética. Es que los lugares más. La de canadienses. Perdón. Claro. Es que los lugares más. Se eligen los lugares más grandes para hacerlo. Bueno, el fin de semana estuve viendo Blur en el Interama, ¿no? Una pésima organización. Después, si quieren, hago un paréntesis al respecto de eso. Sí, por favor. Pero, digo, se eligen los lugares obviamente más grandes donde entra mayor cantidad de público. Brevemente, ¿cómo funciona el sistema para que quiera sacar las entradas? Empezó una preventa donde vos sacás las entradas más baratas y ahora vas a tener una segunda etapa donde vas a sacar las entradas un poquito más caras y así van a ir subiendo el valor a medida que se acerca la fecha del recital. Antiinflacionario. Es un sistema. Van por cupos, son determinada cantidad de cupos de entradas y van por diferentes etapas. Sí. No. Si es comparable al rock. Pregunta a Góngora, se compa exactamente. Basta, Góngora, no. Me tenés los huevos al plato. Si vas a opinar la mitad del programa. Baby call. No, y de hecho, por ejemplo, una gran diferencia que tiene con Glastonbury, que es, no sé si Félix has estado, vos que has viajado tanto por el... Sí, pero no estuve en Glastonbury porque era muy caro y se había vuelto como muy post-adolescente. Glastonbury era muy caro. Negocio. Este festival es muy caro también, sobre todo para el público argentino. ¿Cuánto vale? No, arriba de la Luca está seguro la entrada. Mira, sacás para los dos días igual. La paliza. Es la paliza. Pero bueno, vale la pena. Este año, como bandas principales, vamos a tener a los Chili Peppers. Arcade Fire, como Félix, que es una banda que a mí en lo particular no me gusta demasiado, pero comprendo que está buena para que vos saques tus propias conclusiones. Vienen los Nine Inch Nails, una banda de rock industrial, lo que sería, ¿no? La banda de Trent Reznor, que está bastante bien. Y después viene Soundgarden, que es una banda que yo recomiendo mucho ver. Es una de las bandas fundadoras del grunge, junto con Nirvana... ¿Pero qué pasó? ¿Se les acabó la platita? No, volvieron hace muy poco. Volvieron en el 2010, se volvieron a juntar y sacaron dos discos. ¿Por qué? Porque Chris Cornell se cansó de cantar. Platita. No, es que en realidad nunca. El cantante de esta banda nunca dejó de tocar ni de cantar. Chris Cornell era ese cantante. Yo tengo el disco solista. El disco solista y estaba en Audioslave. Con Audioslave le fue bastante mejor que con Soundgarden, ¿eh? Sí, bastante mejor. De hecho, es la primera banda norteamericana que toca en Cuba. Que tocó en Cuba. ¿Cuál? Audioslave. Mira, hay un recital muy bueno en internet que lo pueden ver en YouTube si quieren también, que es de hecho tiene una bandera argentina flameando en un momento y dice Quilmes, ¿no? Porque no teníamos una de verdad. ¿Son todas bandas de afuera o hay...? No, hay bandas de acá. De hecho tocan los Siria Curiaki, que a mí me parecen de asco, pero bueno, a cualquiera que le puede gustar, digo, no hay problema con a eso. A mí. Mi nombre es un Leracon. Sí, lo tengo en la cabeza. Hicieron como 19 discos después de eso. Sí, fue bastante. Bueno, hablando de juntarse por la platita. Bueno, y tocan los Pixies también. Eso como bandas principales. Vamos a escuchar ahora a los Red Hot Chili Peppers, que para mí son la banda de este festival, pero por una cuestión de gusto personal, ¿no? Y el tema se llama Snow. Let it go. Hey, oh,

Estas tres palabras se conjugan en Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Donde te esperan más de 80 tipos de cervezas artesanales hechas en Argentina. Hechas en Argentina. Y para que también disfrute tu bolsillo, 2x1 todos los días entre las 17 y las 20:30. Y los sábados, además de tomar cerveza, podés comértela. Todos los sábados, ojo de bife a la cerveza. Ojo de bife a la cerveza. Cervecería Nacional. Arévalo 1588, Palermo. Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Una fiesta de cebada, lúpulo y orgullo artesanal argentino. Cervecería Nacional. Son los últimos nómades del país. Una cultura ancestral que subsiste al progreso. Un ejemplo de integridad y supervivencia. Este mes, en Revista El Federal. Witches, mitos y leyendas alrededor del Pilcomayo. Revista El Federal. Mensualmente en kioscos de todo el país o por suscripción al 4556-2999. Revista El Federal. 10 años mostrando la Argentina que queremos. Nakampop, come bien al mejor precio. Nakampop, come carne de verdad. Nakampop, 24 horas abierto. Es Nakampop, Nakampop, nacional y popular. Cerebros en Fuga, con Carolina Chipola y Jorge Mansur, los sábados de 10 a 14. Cerebros en Fuga, por Radio Esplende, AM 990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. Y ahora, en la hora doble, en la hora doble, te pegamos un tema, porque sí. Porque sí, sí. Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa. Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza. Este es el ringtone de Dios. Ella me bate como haciendo mayonesa. No sé ni cómo me llamo, ni dónde vivo, ni dónde vivo. Magia. Para gente con oídos y algo entre ellos. Ya está. Se te pegó. Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa. Que te dure hasta mañana. Nos vemos. Presenta este segmento Costa del Tuyú. La libertad verdadera. En la arena y en el árbol. Nicanor, querido, ¿cómo te va, viejo? ¿Cómo andas, Federico? Muy bien, ¿vos? Bárbaro, la verdad, ya empezando con el verano, por suerte. Qué bien. Me encantó. Sí, están haciendo 17 grados en este momento, hay gente bañándose en el mar, saltando de los gomones. Teníamos dos la semana pasada, nos queda uno, pero está utilizado para fines recreativos y no para salvataje. Qué bueno. ¿Cuáles son las novedades de esta semana de costa? Bueno, tenemos muchísimas. La verdad, con el verano se acelera mucho todo porque además está toda la municipalidad, digamos, nuestro sector, ¿no?, la Secretaría de Turismo y Espacios Techados, dedicada a la preproducción de Costa Rock 14, que sabes que es, mirá, con nuestro Cosquín, a lo que nos dedicamos casi todo el año. Mirá, claro. Y bueno, esta vez va a ser fantástico porque va a haber, en vez de dos, tres escenarios flotantes. Y va a haber muy poca gente tocando, digamos, en tierra, ¿no? Amarrados. Ajá. La mayoría de la música se va a interpretar desde el agua. Lamentablemente, por una disposición de prefectura, los barcos que están emitiendo sonido tienen que estar a más o menos entre 2 y 3 millas marinas. O sea, va a ser difícil que de la costa se escuche, pero nosotros esperamos que mucha gente pueda acercarse con, ya sea, digamos, jet ski, con algún velero, ¿no?, que tengo, o incluso algunos nadando. Por eso vamos a proveer de lo que se llama flota-flota. Flota-flota, sí. Qué lindo. Van a ser lanzados, van a ser auspiciados por una marca, no queremos decir que es H2O Limoneto, que está acompañando esta temporada. Van a ser lanzados por promotoras desde justamente del sector escenario. Y lo que no hay acá es pogo. porque claro, es muy difícil, porque si la gente hace pogo se ahoga. Claro, sí, sí. Entonces van a estar flotando con los flota-flota. También es bastante difícil interpretar una canción. Si vos vas siguiendo la letra de tu grupo favorito, por ejemplo, La Luna Ya Llegó y Todavía No Se Cayó, de Mónica Martínez, que es como si fuera con lo que se cierra, es una tradición, se cierra siempre Costa Rock con Mónica haciendo eso. Si vos estás flotando, estás con la mano, con el flota-flota, con los pies, es muy difícil que vayas siguiendo y que cante, ¿no? Te está preocupando básicamente por salvar la vida. La propia, ¿no? Es, me parece, la verdad, lo más atinado. Y me parece, ¿cómo va a ser el servicio, me imagino, de guardavidas? Hay una... Bueno, nosotros tenemos nuestro cuerpo de guardavidas, tenía 100 y ahora, ¿100? Lamentablemente tenemos 99 porque uno lo perdimos. No se ahogó, simplemente él se empachó. Sí, la verdad, se comió unos cuantos alfajores y no hubo manera de hacerle incluso en respiración boca a boca por otro bañero, ¿no? Pero con los 99 muchachos, en este digamos esta camada no salió ninguna bañera, lamentablemente. Ah, todos hombres. No, se fueron para otros balnearios, son todos muchachos. Ellos van a estar patrullando muy atentos, que no haya ningún problema con la gente que está con la flota-flota. Uh-huh. Y también, bueno, hay mucha gente que no asiste al festival de rock, que se queda en la costa. Lamentablemente, toda esa gente, por favor, esos días que son la última semana de febrero, no lleven los chicos a la costa porque no va a haber bañeros. Ah, claro, sí. Afectados al recital. Claro, ¿y quiénes van a tocar en Costa bueno, Rock? Todavía, como siempre, los que tenemos son los tres grupos principales que están confirmados ya como siempre, que es una tradición también. Hoy dije mucho la palabra tradición, si alguien lo está transcribiendo, corríjanlo porque sale repetido, queda feo. Son Mónica Martínez, siempre, ya la he nombrado, Hotelazo, que es la gente de siempre, y Chip Salchicha. Y como invitado sorpresa, que ya no deja de ser sorpresa, está Hospital Británico. Ah, mirá, qué banda de primer nivel. De primer nivel. Sí, es bárbaro. Bueno, vamos a las novedades ya, digamos, semanales. Sí, quería por ahí meterme con una cosa, pero... Por favor, sí, por favor. Nosotros arrancamos el programa, hicimos una nota a uno de los organizadores de acá, de la marcha del orgullo lésbico, gay, bisexual, travesti, sí, transexual, intersexual y queer. Quería saber... Ya se le va a caer del diario, porque no se puede ya más nombrar, ¿no? Sí. Cuánta más gente entra. Son, claro. Quería saber si se hacen este tipo de manifestaciones, sí, en Costa, sí, del Tuyú. ¿Sí? Sí, sí, estoy degustando de un Campari sin alcohol, jugo de naranja nada más. Por eso me engancharon justo bebiendo. Sí. Sí, sí, por supuesto. Acá se hace en otra fecha, se hace durante el verano para tener más visibilidad, ¿no? Claro. Se hace el 27-28 de febrero, ya queda poca gente, pero sí, la marcha es muy linda porque hay diferentes carrozas. Se ha hecho una bandera muy larga con lo que es la bandera gay, ¿vieron la del, sí, la del arco iris? Sí. El verano pasado había quedado desteñida y había quedado solamente dos colores, parecía de River, blanco y roja, y hubo un problema también porque la gente de la hinchada de River por esos días estaba haciendo una manifestación, estaban manifestando públicamente porque no querían que llegara Ramón Díaz, extrañamente, pero parece que se adelantaron al presente de la institución. Y hubo algunas trompadas, unas chicas travestis, la verdad, sacaron los puños y a la hinchada del local de River, que son 4 o 5 personas, le bajaron los dientes. Entonces quedó... Después de que se neutralizó eso, se festejó y también se engancha con el carnaval. La verdad es una fiesta muy linda la de la marcha. Sí. Mira, vamos a contarles por ya favor la semana, ya con esta digresión que me hiciste hacer. Sí, gracias. Nosotros fuimos nominados, bueno, en realidad nuestra radio, que es mixta, es pública y privada, para los premios Éter de Interior. Ajá. Medianoche estuvo nominada como mejor magazine del interior. Mirá. No se llevó el premio, pero bueno, ustedes saben que todos los premios, como se dice en la comunidad artística, son un mimo. Esta vez fue gente sola, no fue mimada, porque se volvieron sin nada. Se fueron al micro, volvieron, la verdad, con muy poca... habiendo dormido muy poco y comido muy poco, porque ¿dónde? Lo dejaron a pico seco ahí en el hotel. ¿Dónde se entregaron? Los premios Éter, yo no sé dónde ustedes... Yo la verdad que no fui, pero creo que era en un salón, ¿no? ¿Lo del interior? No, porque los que se entregaron acá... Era una... En el Cervantes fue acá. En el Teatro Cervantes. Creo que era en el foyer, en el hall. Había un par de personas paradas y como no había amplificación, los nominados los gritaban, les gritaban, pero los tuvieron a pico seco, no había casi agua. No sé, habría que hablarlo con Aliberti, no sé cómo se soluciona esto, sí, para la próxima vez. Sí, sí, debe ser con Aliberti, supongo. Bueno, también queríamos, no sé si lo leyeron en la red social Twitter, pero la verdad estamos muy orgullosos con un proyecto que hace punta, que es el Subtecosta. Es un proyecto que hace punta, se abrió para los interesados los sobres de adjudicación. Se entregan los sobres sin nada, ¿no? Están vacíos y arriba de la mesa. Estos no son sobres, por abajo. Y es una obra muy interesante porque lo que va a hacer es comunicar diferentes zonas de la ciudad de manera underground para llevar personas, para llevar minerales, verduras, productos también manufacturados. Es muy finito, tiene más o menos 40 centímetros de ancho. Entonces entra solamente un carrito, que es descubierto, ¿no? Y propulsado eléctricamente. Por lo tanto, es muy ecológico. No va muy rápido, son entre 12 y 14 kilómetros a la hora. 12 y 14 sí. kilómetros por hora, pero casi caminando. Si estás en un barrio, por ejemplo, en el barrio sur, y querés mandar al centro, de repente, ponele a tu nene, ¿no? Que quedó jugando con él, con un amigo, y el amigo ya se lo llevó la madre, lo querés devolver, o sos separado, por ejemplo, lo subís, esperás 4 o 5 horas, y ya después del otro lado, en la otra estación, lo recogen al nene. Ponele algún jugo, algún saladix para que se entretenga, porque es un viaje largo. ¿Qué proyecto? Después queremos también saludar, no sé si están sintonizando en este momento, me han dicho que ha hecho una reunión. Hoy es el cumpleaños de 50 años de arroba magia sin límites. Cinco décadas, y son 4 arriba del escenario, porque el de los 10 ya debutó ahí en el sur, el de donde proviene, ahí por Lanús, él ya debutó sobre el escenario, hizo un truco que no le resultó, pero se recuerda justamente el año 73 como el debut de El Mago. Yo no sé si él en este momento estará festejando con trucos, o estará bebiendo, o estará contando alguna de sus riquísimas anécdotas, pero bueno, queremos felicitarlo y decirle que para este año no va a haber contrato para él, que si puede conseguir laburo en otro balneario, en Gésel o por las Toninas, porque no hay lugar en la programación. Lo que se repuso en el Mari Lanzani es un tranvía llamado Teseo. ¡Teseo! ¡Ah, qué linda que es esa versión! Es un norteamericano. Sí. La verdad que es lindísimo. Y es con todo con ropa de época, ¿no? ¡Oh, claro! De ahora. Es ropa que trajeron unas chicas de la Avenida Avellaneda, ¿conocen? De esta época, sí. De Avellaneda, acá de Flores. Ropa de época quiere decir que es ropa de esta época. Claro. O sea, unas calzas, unas remeras con impresiones de Andy Warhol y la Velvet Underground. La verdad, lindísimo. Y también unas chicas que salen en bikini. La verdad, la producción no escatimó gastos. Mira. La verdad, esta vez. Y también, por suerte, va a volver a salir en papel el diario Piedra Libre, que era un diario que hubo en la costa atlántica durante muchísimo tiempo y se va a volver a poner en circulación para este verano. Y sale en costa, digamos, toma la punta, ¿no? Como siempre hace punta, ¿no? Claro. El diario Piedra Libre va a tener 2 páginas, que en realidad es una, de un lado y del otro. La dobla. Más o menos, pero va a ser grande, ¿no? Es 1 metro por 0,80. Es como un bando. Mira. Ustedes conocen en el principio de la Revolución Rusa, se manejaba todo con bandos, ¿no? Claro, con sí, unos sí. carteles pegados. Sí, y sí. de un lado va toda la información y de otro lado va toda la publicidad, que esperemos que sea mucha, así se puede seguir bancando la impresión. ¿Cuánto está saliendo el auspicio? Bueno, vos tenés diferentes medidas, pero las medidas son, al ser de maxi tamaño, vos incluso, vos, yo qué sé, lo que es la tapa de una revista Gente, por ejemplo, Gente, cada revista de gran circulación, esa superficie sí. vos la podés tener ahí en el anverso del diario Piedra Libre sí. con un solo aviso. Por ejemplo, si vos querés avisar algo, claro. por ejemplo, me casé, tuve un hijo... Ah, avisos parroquiales. Me estoy construyendo una casa. Sí, avisos, como diríamos, avisos parroquiales. Sí, claro. Se pueden contratar. Son 2.900 pesos... por salida, si querés, puedo comunicar con ellos para hacer algún plan por 4 salidas, porque se maneja. Me lo pienso. Sí, sí. En este momento hay que volver a las fuentes y hay que abandonar todo lo que sea digital, y salvo facebook.com/costaaltuyú, y el resto hay que manejarse con papel, porque, bueno, ustedes saben que el fin del mundo se acerca, ¿no? Pero... puede llegar a apagarse la electricidad. Cuando se apague la electricidad, ¿qué es lo que tendremos? Papel... y radios, como ya dijimos en otra emisión, radios para radioaficionados. De radioaficionados. Nos la cargado, que eso en VHF funciona siempre, en la banda de los 2 metros, nos encontramos siempre acá la gente de Radio Costa. Muy bien, ¿qué otras novedades? ¿Tenés más todavía? Sí, tenemos, la verdad, pletórico de novedades estamos. vino, pudimos lograr un acuerdo, además del que armamos con H2O Limoneto, con una marca de productos para adelgazar. Ajá. Que acá se llama Metabolic Claro. No sé si ustedes la conocen. Míralo. Sí, en televisión siempre auspicia como Metabolic Cla. Siempre está la modelo Jessica Sirio, que ahora está un poco... Ah, sí, ya sí, ubico la propaganda. Sí, sí, son como unas hierbas que se administran en gotas, Metabolic Claro es en este caso, y que hay como un arreglo de lo que se llama promoción cruzada, cross promotion, con la marca de celulares Claro. Entonces, mientras vos hablas por teléfono, te fríe el cerebro, no te da ganas de comer y vas bajando de peso rápidamente. Qué directo el sistema, ¿no? La verdad que a mí me parece que es fantástico. Y ahorra tiempo. El tema es que es una compañía un poco complicada para comunicarse y por ahí puede llegar a fallar en algunas áreas, ¿puede ser? Sí, no tiene mucha recepción. Fue famosa por haber funcionado muy bien en el interior del país. Pero igual, lo que nosotros, en contra de lo que va en el negocio, porque esto es un oficio que va a dejar pingües ganancias acá a la municipalidad, yo lo que recomiendo es que siempre utilice mejor teléfono de línea, ¿no? Sí, la verdad que funciona mucho mejor. Bien, celebramos tu honestidad, Mario. ¿Ustedes van a estar viniendo? ¿Qué fecha les reservamos pues no sé si van a alojar juntos, si va a venir Vanessa también, en la Sweet Dreams? Sí. Tenemos, me han contado que la cuarta semana de enero, que es bastante agitada... Ajá. Está libre lunes y martes, así que si ustedes quieren le podemos... Sí, la idea es hacer una escapada. Por ahí también, sabes que yo barajaba la posibilidad de ir con mi familia a pasar las fiestas. Bueno, ahí se te va a complicar si no reservaste ya tres cosas, que ¿qué? Es alojamiento, sí. Las dos comidas, carpa, ¿no? Ah, carpa. Claro, carpa en Muelle Bar, que están en otro envío hemos conversado, pero sí. Están carísimas. Bueno, hay un pack que es del 25 de diciembre al 30 de diciembre, lo que se llama el puente entre fiestas. Sí. Nada que ver con el humorista Fernando Puente. No, para nada. Ahí puede llegar a ser que consigas, porque es cuando la gente un poco raja. Ustedes saben que la Navidad es una fiesta que reúne a la familia, la gente parte de los lugares donde está, por ejemplo, chicos que estudian en las provincias, La Plata, en Córdoba, puede ser que estudien en Capital Federal, en la UBA, y vuelven. Pero Año Nuevo es una fiesta donde la familia que está cerca se reúne, no hay demasiado traslado. Qué lindo. Entonces, para ese momento puente, digamos, entre el 25 mismo hasta el 30, hay algunas promociones que capaz la semana que viene les puedo tener porque no tengo los datos. Lo que sí sé es que la noche en temporada están enganchando entre el hotel que es el central nuestro, el Hotel Playa, no confundir con Hotel Playas, no. Rural, que es de Pinamar, que se llama Hotel Pinamar. Es así, hay una promoción que por 390 pesos por persona, base simple, vos tenés el check-in a las 19 horas, si venís de la ruta, saliste más o menos 2, 3 de la tarde, el check-in a las 19 horas, el check-out más o menos te rajan 7 de la mañana, pero esa hora enganchás con la carpa. Entonces, si vos dormiste más o menos mal, te prestan alguna almohada o algún silloncito inflable, o incluso puedes dormir arriba de lo que se llama un more boogie, una tabla de barrenar, en la carpa. O sea que tenés que estar en la playa a las 7 de la mañana. Tenés que estar. Y, como siempre sabes, siempre repetimos con quién te vas a encontrar, ¿no? ¿Quién es la gente que está juntando almejas? Que, claro, los que buscan las almejas. Se lleva unos berberechos nada más para acá. Claro, no, pensé en un momento en Gabó, pero no es tan tempranero, ¿no? No, es lo que está armando siempre, digamos, no le prestás demasiada atención a Gabó y lo dejás solo un rato, en 2 segundos él te arma oficina. Pero en Muelle Bar, en este momento, no estamos teniendo lo que se llama Wi-Fi. Entonces, lugares sin Wi-Fi, él le escapa. No, raja, claro, raja, raja. Si no hay Wi-Fi, no. No puede establecer oficina él. Qué bien. Así que, bueno. La verdad, completísimo. Yo mismo lo puedo autocalificar como completísimo. Completísimo el informe, Alberto. Sí. La verdad, es cada vez mejor, ¿eh? Cada vez redes se está sociales, mejor. Podemos tirar, Badoo, por favor. Como siempre, Badoo. Friendster, ¿sí? El email, info@costaltuyu, en el sub ponen combo... carpa más cama, cama más carpa, todo lo que sea el cuerpo de mensaje lo dejan libre y mandan send. Después en la red social Twitter, que está creciendo, la verdad, tenemos cada vez más amigos en la red social Twitter y sí, muchos de lo que llaman a otros seguidores, para nosotros un seguidor es un amigo. Claro. Y el día de mañana un cliente, porque puede venir a alojarse. Twitter.com/costaltuyu, le dan follow y no traten de no dar unfollow. Y que no, creo que no nos quedan más redes sociales. Ah, está Orkuchi, Orkut, es orkut.com.br, que es Brasil, barra Costa del Tuyú. Lo está manejando Silvia, como siempre, de mesa de entrada, se ocupa de nuestra community manager, de esa parte. Después está Fernando, que siempre en Twitter, está muy activo, él siempre tuitea por la madrugada. Qué bien, ¿eh? Bueno, la verdad, completísimo, Jorge, ¿eh? Es un gusto tenerte todas las semanas acá. Bueno, un abrazo grande para ustedes. Presentó este segmento Costa del Tuyú, un refugio de gozo para escaparte del ruido. La Hora Doble, simetría radial manifestada en 120 minutos diarios de origami temporal. La Hora Doble, humor físico. Bueno, vamos a escuchar otra de las bandas que vienen a este Lollapalooza del año que viene, 2014, por primera vez en la Argentina. La banda es Soundgarden, una banda que nunca estuvo en la Argentina y que se volvió a juntar en el 2010. Que tiene muy lindos temas, una de las bandas fundadoras del grunge. Y nada, me parece que está bueno que primero escuchemos el tema y después hablamos de la banda. El tema se llama Black Hole Sun.

mezcla de entre Buenos Aires y Montevideo. Pero eso, lo loco de este baile es que nació primero el baile y después la música. ¿Cómo se bailaba antes? Bueno, primero bailaban primero, mira, después la música. Sí, sí, a mediados del siglo XIX se empezó a bailar un poco porque cuando derrocan a Rosas, una cosa muy loca, se prohibieron los candombes en las calles, ¿no? Y se empezó a bailar en lugares cerrados, en circuitos, o sea, en salones, piringundines, algo de muy baja calaña, o sea, estaba muy mal visto, era de los negros. De negros, justamente. De negros, sí, de negros, sí. Es afro casi. De ahí el término parda, o sea, los parda, la parda, los negros, el candombe de los negros. Entonces empezaron a bailar, es un baile que es, a diferencia de los bailes caribeños, es como más de la cintura para arriba, abrazados, o sea que te tocas en la parte de arriba y abajo, tiene como algunas cositas de candombe, el corte y la quebrada viene de ahí. Ajá. Pero bueno, se fue como estilizando demasiado, como metiéndole mucho detalle, digamos que era un baile mucho más popular. De hecho, la palabra tango se supone que es una palabra africana. Claro. Sí. Del Congo, inclusive, quiero decir. Mira. Se supone que viene, que significa lugar donde se juntan los negros lugar donde se juntan los negros. De hecho, la palabra así, simplemente. Hacer esas cosas que hacen los negros. Cosa de negros, prácticamente. De hecho, la palabra tambo es sinónimo. Tambo, mira. La palabra tambo, porque los negros en esa época bailaban. Ajá. En los tambos, era el lugar donde se refugiaban. Ah, mira. Bueno, después empezó a salir a los salones, y bueno, lo que distingue el baile es, bueno, el abrazo estrecho, la caminata, el corte, la quebrada, que también se lo llama firulete, y se dice que se baila escuchando el cuerpo del otro, ¿no? Es como que la improvisación es mutua, se van como transmitiendo. Si bien marca el hombre, empezó naciendo como que los dos improvisan un poco. Para mí es un baile muy, muy franela. Es un baile que si sos principiante sonaste, porque se baila en pareja y en grupo a la vez, porque van todos hacia, en sentido horario, en sentido contrario. ¿Cómo se llamaba eso? ¿Cómo se llamaba eso? Tenía un nombre, me parece. ¿Antihorario? Antihorario, no sé. No, pero como... No, yo no sé. Dirty Dancing. Dirty Dancing. La boda, no. No me acuerdo ahora. Perdón, te interrumpí. Pero está bien, podemos buscarle un nombre. Sí. Pero creo que es casi un estigma eso para el tango, ¿no? Ir en contra del... Sí. Del tiempo, en contra, como volver al pasado. Uh-huh. Le tiene bronca al tango, lo noto. Le tiene bronca y al ambiente. Vamos a la ¿Algún señor mayor te robó alguna muchacha porque bailaba bien al tango? No. De hecho, no voy a bailar tango. O sea, generalmente he tratado, siempre llego hasta el tercer nivel, ahí me canso y largo. Me parece. ¿Cómo usan cinturones? Como los karatecas. Sí, cinturón negro. Cinturón amarillito. Soy segundo dan. De tango. Segundo don. Lo bailo, digamos, cuando tiene, no sé, por ahí vas a la viruta que te ponen salsa, tango, y bueno. Milonga te bailo, poner. Milonga le gusta más. Me parece un poco más. El tango hay que tener cuidado que te puedes contracturar. Es tan quieta la parte de arriba. Mira. Tan así, que me he vuelto con algún dolor de cuello, yo que soy propenso a ese tipo de dolores. La tensión. Es difícil relajarse en el tango. Es difícil. Dicen que el tango te llega a los 40. No me llegó todavía. Lo estoy esperando. ¿Y vos, Fede? No, yo tengo 35. Ah, bueno. Sí. Ya. Vos tenés mucho menos, ¿no? ¿Cuánto es que tenés? Muchísimo menos, ¿no? ¿Cuánto tenés? 4 años menos que vos. Ah, fa, ¿cuántos menos? Y yo era el hombre elegido. Qué grande. Ese que era Soldán. Sí, es Soldanes, ¿no? Sí. Alguna frase de Calabró vendría bien, ¿no? Ahora para recordar. Perdón. Qué alegría. Bueno, después salió, digamos, el medio de los 60 empezó como a desaparecer. Pero bueno, mucho antes de esto se empezó a salir y empezó a pasar a los salones. y ahí le empezaron a meter cosas, o sea, es como una fusión del vals con el candombe, digamos, de la cintura para arriba es como un vals, se le metió eso, que en esa época el vals estaba muy mal visto, incluso. También, en esa época estaba mal visto todo, mal visto, viejo, porque ya Rosa vigilante. Por los sectores conservadores de Inglaterra, digamos, y acá también, como que esta cosa de tocarse los cuerpos, hoy día que el vals es como el baile más conservador que hay, creo. Sí. Este, pero todo esto de que se bailaba entre hombres es... Empezó así un poco, se bailaba en no solo entre hombres, pero principalmente, digamos, como que estaban separados por ahí. Este, uh-huh. Y bueno, se fue... eso fue... después se fue metiendo en salones y empezaron a bailar entre hombres y mujeres. Y bueno, se fue como estilizando demasiado. Digamos que era como un baile mucho más sucio, más callejero, más de... más de negros, como se decía en esa época, digamos. Uh-huh. Pero bueno, se le decía así en esa época. Uh-huh. Se le decía así en esa época. No creo que... ¿Será que yo no leo los diarios? ¿Qué sé? Yo no. Mirá, una... Ahí está. Qué alegría, qué alegría. Se dice que es un romance en tres minutos, porque es uno de los más sexuales, uh-huh, uno de los más sensuales de los bailes. Pero es un baile que cuesta. Que cuesta, sobre todo si sos principiante, porque bueno, esto que hablábamos de que va todo en un sentido, si te quedás ahí, bueno, te vienen y te llevan puesto, prácticamente. No, y podés perder el equilibrio, hay una que se te puede enredar los pies, o sea, pisar a la mina, eso es una de las cosas muy comunes que puede pasarte al principio. Peor es que te pise una mina. Sí, por el taco. Por el taco. Yo las veces que quise aprender, que fueron una o dos, me acuerdo, hace mucho que fui a alguna milonga o algo, muy difícil, muy complejo. Para mí... Cagá patas ahí, si no, lo podés estar mirando todo el tiempo para abajo, entonces tenés que levantar la cabeza, pero sí. No, después pensé, qué sé yo. Es que lo han estilizado tanto, o sea, le han metido tanta cosa. Por ejemplo, antes no había academias de tango, en la época de nuestros viejos, ponele. Se aprendía a bailar en las casas, era algo así como simple, no tenía tanta cosita de acá, de allá, de acá. Y se le fue metiendo tanta cosa que vas a una... Vas a la milonga y está el firuletero, ¿no? Al firuletero, no, y tenés como 3, 4, 5 niveles de tango. Sí, claro. Y es un baile que no es muy vistoso, no es algo que vos lo ves de afuera y decís, yo quiero hacer eso. Claro. No, no tiene tanto juego, digamos. Es muy de pierna, muy de detalle el pasito acá. Te cagan a pedo, los profesores de tango son bastante bravos. Sí, muy, muy machista, además le gusta esa de... escuchame, la mina la tenés que agarrar de acá. La tenés que agarrar así. Mucho viejito Viagra ahí. También. Dando vuelta. Sí. Mucha Carmela, mucho tintura capilar. Mucha tintura. Quedan pocos, van muriendo de a poco, pero de vez en cuando en alguna menonga muere alguno. Ah, de mirá. Hecho, en el baño de la Viruta murió uno hace un par de años. Pero es de por tomar la milonga. Marca, por la milonga, claro. Sí. Y algún bobazo del Viagra. Y lo cargas ahí en el coche y decís, bueno, pará, dejo este perro en esta bolsa, después sigo camino, acá dos cuadras más un señor, después... Acá tengo que entregar estos salames a unos amigos. Una mortadela. Una canasta de mortadelas. Es un baile muy histérico, tiene mucha histeria, mucho frote, y cada uno por su lado. Pero en los otros bailes, ¿no? No en todos los bailes. Ya vamos a tocar de bailes más histéricos. Vamos a ir viendo, pero el tango tiene mucho de eso. La bachata también. Sí. La bachata también tiene. Pero, por ejemplo, la salsa, el rock and roll, no, son bailes como más separados, como un poquito más de juego, más dinámica. Pero, no tanta sensualidad, no tanto frote. Me parece que, tienen que ver también con las ciudades en las que hacen efecto, ¿no? Buenos Aires y París, digamos, hay Tokio. Una histeria en general. Claro, no sé Tokio. No, de tango. Sí, sí. Pero no, pero hablo de la histeria general en la gente. No, los ponjas son en buenos. En la ciudad. Sí, pero hablo de la histeria. Son buenos. Perdón. Lo que vos que, no, perdón. No, a lo que voy es que en el baile, digamos, Buenos Aires y París tienen como cierta cosita de que... Pero la relación histeria... de París con el tango es una película de Marlon Brando. Claro. No, le dan bola. No, le dan bola. Mi hermana va a una milonga en Phoenix, Arizona, por ejemplo. Ajá. Y qué buen dato, es como que... Tango country. Entonces, tango en todas partes del mundo. Sí, hay tango en Madrid, había casi todos los días. Claro, hay milonga todos los días en Madrid, en todos lados hay tango. Tango es como muy exitoso. Pero cuando se urbaniza mucho, entra mucho esto de la histeria. entra, ya empieza más como, bueno, el juego, la sensualidad, y no tanto el conocerse, digamos, el transpirar, el transpirar, vení que te muestro, mirá, olfatea. Vení, sentime, sentí. Sentime una cosita. Sentime una cosita. Sí, por radio ahora otro. Por radio. Bueno, más allá del tango, como te comentaba, a veces la gente me para por la calle, me pregunta... Sí, ¿qué te pregunta la gente por la calle, Guillermo? Saliendo un poquito del tango, esta pandemia que hay de bachata últimamente. Ah, usted está con bachata. Fue declarada una pandemia últimamente. Hay lugares ahora en la provincia, en North Center, pueden ir a bailar, en el famoso shopping. Los miércoles es casi puro y exclusivamente bachata. Mira. Un poquito de salsa, lo recomiendo. Estuve ayer, se llena de gente. Chicos, ustedes que estaban preguntando. Sí, yo la bachata... La gente de Lollapalooza. Sí. Que le encanta la bachata. Obvio. Podrían hacer así, hacer el Lollapalooza en el hipódromo y hablar con bachata, para que se vea que entendieron el concepto. Hay un sector de cosas así, después, si quieren, explayamos, pero no sé si vale tanto. Usted tiene un arreglo, tiene un acuerdo con lugares, ¿no? No tengo ningún acuerdo con ningún lugar. Pues hágalo, vaya de parte nuestra, usted ya por lo menos que le deje la entrada. No, de hecho ese es gratis. Ah, mira, eres cabio, algo, sáquele algo, una remera, una toallita para secarse, alguna riñonera. Hay una cancha de bowling al lado. Ah. Oh, qué lindo. Así que puedo sacar algunas líneas. Qué lindo. Milonga, líneas, es un programa muy relacionado con el narcotráfico. muy bien, Guillermo. No tengo mucho más del tango. Por favor. No es mi fuerte. Perfecto. No es su fuerte y se pero nota que lo odia profundamente. Lo odio profundamente como estilo, como se ha urbanizado, como ha dejado, digamos, sus raíces y se ha conchetizado, digamos, se ha hecho de clase alta. Y el otro día hablábamos de la cumbia, que tanto defenestraba Sid. No. Pero bueno, tal vez la cumbia sea el tango del futuro, digamos. Pase las clases altas. Puede ser. Y ya no sea un baile popular y sea como un baile mucho más histérico. No, mira. Y se haga un Lollapalooza y se baile en Londres y que yo la cumbia. Claro. ¿Quién te dice? Un cumbiapalooza. Cumbiapalooza. Cumbiapalooza. Laura, siempre cuando bailas se te ve la tanga, pero lo bailas con histeria, ¿viste? Claro. La letra dice siempre. Eso y vos no. Cumbia, siempre. Se te ve el tango. Se te ve el tango. Bueno, esto ha sido Guillermo Celsi, nos ha hablado de baile. Lo pueden encontrar en redes sociales si quieren hacer una consulta al doctor baile. Le vamos a poner así. Bueno. En redes sociales está en el Twitter. Como arroba Guillermo Celsi. Celsi es con S primero y con C después. S-E-L-C-I, porque a veces digo con S-C-I me ponen S-C-E-L-C-I. Ah, yo lo he escrito así, sí, es verdad. Celsi, así como suena, con S primero, chats, después con chats. C. Y después con C, cualquier consulta que me quieran hacer de baile, lugares para ir a bailar. En Twitter o en el Facebook. Si no se la puedo contestar yo, se las derivo. Bueno, muy bien. La Hora Doble, un programa para vagos. Sí, para vos, el que está del otro lado del vidrio. Y vos, que estás del otro lado de la radio. Y para gente que trabaja en garita. Bien. Tenés un jet lag importante vos. Estás con una carita. Pues mira, sí, pero es verdad, es muy cierto. Sí, contame. Al aire. Me encanta todo lo que te... Digo, de todas las cosas que podrías haber dicho, fue tan liviano. Sí. Bueno, Góngora no. Buenaventura. Mensajes, tenemos muchos mensajes y opiniones en general. Muchos. Muchos de Roj Jiménez. Sí. Acá veo alguno que dice... Ah, aunque las cosas prohibidas son más interesantes, si el asado estuviera prohibido habría una removida de legalización seguro. Bien, eso lo dice Roj Jiménez. Sí, también que le gusta Red Hot, también de que digo muchas anécdotas. No, de Red Hot dice, es una banda tremenda, pero para escucharla en tu casa, para verla en YouTube. Pero son en vivo, son malísimos y antipáticos. No, malísimos no son, son antipáticos. Por ahí no antipáticos, pero... no te hacen la de... Bueno, por ejemplo, Lou Reed, que se murió hace muy poco. Lou Reed es un tipo que, no sé, te puede gustar o no, pero no hablaba entre tema y tema. Es más, hay una anécdota muy, no sé dónde la escuché hace muy poco, muy graciosa, de un tipo que en un momento de un tema le grita, ¡genio, sos un genio! Y el tipo le para lo que estaba tocando y lo hace, ¡shh! Estoy tocando, le dice. Y sigue tocando. ¿Qué sé yo? Hay bandas que son... O sea, escuchá los temas y después... A mí me parece que los Peppers no eran así, en general. Pero también se escucha en la música que no eran así. Después de Californication ya pegaron un rumbo y todo. Pero, por ejemplo, si vos ves los videos que hay del primer concierto que lo hicieron en Obras... sanitarios en el año 1992, si mal no recuerdo. Sí, con unos cascos de fuego, sí. Con unos cascos de fuego, en calzoncillo, tirándose, hablando con el público. Freda decía, dale boca y todo. Ese es un concierto que nada que ver tiene con los actuales. ¿Eh? Sí, yo tenía 10 en ese. Sí, pero sí, es verdad. Sí, sí, claro. Sí, estaba. Bien, ¿estabas vos? Sí, con mi mamá. Con mamá, muy bien. Exacto. ¿Qué más mensajes, Fernando? Yes, continúo. Por cierto, Isaura Leonardo dijo, sí, tengo bigote. Para el que había dicho, mira, tenía bigote. Perfecto. Ah, sí, para decir. Mostachol. Mostachol. Te quedan divinos, seguro. Nadia T dijo, B, es fácil, soy Vegeta. Vegeta, ah, perfecto, entonces, asado. Gente muy feliz con Costa del Tuyú. Valeria Farfanale dijo, B, también soy vegetariana, dejo un incentivo de PETA y nos dejó una imagen que voy a retuitear. PETA es el de Pamela Anderson, ¿no? Ese mismo. Exacto. Sí. Esa imagen mandó. Claro. ¿Pues cómo es que estás en todo? Es porque está Pamela, o sea, es como, sí, voy a seguir, a, sí, animales, me encantó. O sea, Pamela Anderson. Es genial. Sí, acá, ay, acá ah, mira, viendo. Con eso arte. No como sí. Más carne. Ayuda mucho, ayuda mucho. Que se lo está perdiendo, puede meterse en nuestro Twitter. Muy bien. ¿Qué quería decir algo de Soundgarden? No. Justo que Celsi estaba hablando un poco del tango, yo voy a ir con una banda que hace temas depresivos también. ¡No! No, vamos a escuchar un tema de Pixies, otra de las bandas que viene en la Argentina. ¿Trajo Here Comes Your Man? No. ¿Sabes qué? Yo trato de venir acá con temas que son el hitazo. ¿Por qué? Porque como tengo la poca oportunidad de pasarlo... Y Soundgarden encontró otro tema. No, claro, no. Pero igual, está bien. Si vos no escuchaste nunca a Soundgarden, no escuchaste nunca a Pixies, no escuchaste nunca a determinadas bandas, es bueno que empeces por el hitazo. Porque después, o sea... después de eso, no sé si hay cosas mejores. ¿Qué sé yo? No sé. Empieza. Bueno, digo, mejores vos lo podés esperar. Para mí el problema de los hits es que saturan. No, y cuando saturan no hay vuelta atrás. Legend de Marley, que es un disco para mí inescuchable, pero porque... Está claro, no, eso es verdad. Pero, sí, si entras por el tema más conocido, sí. es una beta que te permite conocer a la banda. Te permite acercar. Nunca entras por, qué sé yo, de el tema menos conocido de una banda, ¿viste? Para eso existen los cortes de difusión, ¿no? Hay un chabón que se dedica a decir, bueno, este va a funcionar, ¿viste? Tres acordes, dos estribillos bastante pegadizos. Vamos con este. Vamos a escuchar Where Is My Mind de los Pixies. Stop. We'll be right back. Bueno, Pixies. Pixies. No, muy buena banda. Estaba viendo un poco, vamos a ir con los Arcade Fire ahora, una banda de Montreal, Canadá. No, anda, que a Félix se calcula que le gusta. A mí me gustan mucho esos mormones. Los mormones, que a mí me parece muy piola, que introducen unos instrumentos bastantes instrumentos de cuerda. Tienen violines, mandolines. Instrumentos medievales. Tiene un instrumento, la Sandor. ¿Cómo se llama Sandor? No me acuerdo. La máquina esa. De rotor, ¿cómo se diría? Sí, como que tiene una manijita, claro, sí. Pero bueno, se lo vas a disminuir, sí, organito, sí, los tipos lo trajeron de la época de las cruzadas, ¿viste? Sí, es verdad. Esos son como los antecedentes, es como el abuelo del acordeón. Claro, puede ser. Pero es por adentro. Claro, digamos, eso funciona como el órgano, o sea, es metal. Es como, son como chapitas de metal, sí, que giran una rueda. Uh-huh. Era como esa cajita de música. Como la cajita de música, exactamente. Y en realidad, cuando estaban los órganos en las iglesias, en la Edad Media, ¿se acuerdan de esos órganos tubulares que son grandes, etcétera? Después había que, lo quisieron hacer itinerante para llevar la iglesia al living de su casa. Y entonces empezó a hacerse eso y después derivó después en el acordeón. Qué loco que este festival, la primera vez que decide salir de los Estados Unidos, decide hacerlo en Chile, ¿no? Dice, bueno, Chile. Cric. Sí. No, sí. Bueno, no sé. Pero estaba leyendo y rápidamente lo voy a repasar. Es muy caro, Chile. Sí, no, porque por ahí pusieron toda la teca junta. Yes. Estaba viendo, para discutir un poco la alternatividad de este festival, bandas que han tocado en este festival. Jane's Addiction, bueno, que es de su fundador, obviamente. Bueno, Fishbone. Nombrala. Living Color. Obviamente. Los Peppers, Soundgarden. Pearl Jam, Smashing Pumpkins. Ramones, Metallica, Rage Against the Machine, digo, qué sé yo, no sé cuánto alternativo tiene, pero está bien, que me parece que está bien. Vamos a escuchar Ready to Start de Arcade Fire y a la vuelta seguimos hablando de esto. Solo hablar de bandas internacionales. No, también hay que hablar de gente de acá que hace música y que está buscando su camino. Lo encontró y muy bien. No, todavía no. No encontró la guita. Pero claro. Encontró Tinelli, por suerte. Exactamente. Vamos a hablar de Ximena López Chaplin, que yo sé que la han pasado varias veces en este programa, que es amiga de la casa. Te siento Chaplin, parece mi vieja. Bueno, está bien. ¿Querés que le diga Chaplin? Me puse unos vaqueros con Ximena López Chaplin. ¿Qué? Bueno, el tema se llama Tobogán, es de su único EP, Ojos de Plástico, de Penos, es su único disco, perdón, Ojos de Plástico, que salió en el año 2010, y es un muy lindo tema y me gusta. Gran tema. Sí. Cuando te vas a viajar, las nubes se desvanecen.

ya comenzó la comedia. Mañana, ¿dónde estamos? 22 horas en el Teatro Helios de Ciudad Jardín en el Palomar, un cine teatro muy importante ahí en el Palomar, que queda en el Boulevard San Martín 3760, o por ahí me parece. Pueden, si no, busquen en Google Helios con H. Estamos Feli Buenaventura y yo haciendo una función, una hora y media de stand-up fogoso. Al derecho, ahí, atención a gente de Zona Oeste, nos puede ir a ver por una módica entrada que no sé ni cuánto cuesta, pero la sacan ahí y va a haber lugar seguro. No digo. Menos de 100 pesos y más de 10. Sí, sí. Bueno, perfecto. Esto ha sido todo. Sí. Nos vamos a reencontrar. Viva gracias, Inverti, y todo. Dale Quiroga. Leandro Torrio. Al rock and roll. Rock and roll. Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Celulares inteligentes, tablets, computadoras, dispositivos móviles y radios. Splendid 990, una radio que se puede escuchar analógica o digitalmente en www.splendid990.com.ar, el sitio donde encontrás la transmisión digital de Radio Splendid, todas las voces. La noche es mejor en Radio Splendid, AM 990, todas las voces.